en mi vida privada. No resulta sólido en nuestro ámbito, voto por un éxito que sea hipotético. Yo a esto lo siento muy adentro, a nivel piel. Todo lo pálido y todo lo trágico pasa más rápido hacia un mundo mágico. Porque se ve que hace soñar, que se va a hacer el...